toda el alma, con toda el alma. Te quiero con toda el alma. Con toda el alma, con toda el alma. Te quiero con toda el alma. Se confunden en mi pena. Canciones viejas o nuevas se confunden en mi pena. Ay, son tus faltas que me llevan a vivir esta condena. Son tus faltas que me llevan a vivir esta condena. Condena, condena, condena bajo tus faltas. Condena, condena, condena bajo tus faltas. Me quema. Me quema, me quema el fuego de tus miradas. Con todo el alma, con todo el alma. Te quiero con todo el alma. Con todo el alma, con todo el alma. Te quiero con todo el alma. La calma por la furia de tu pasión. Ay, embriagada con todo el alma, por el